This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimielgalo Radio Show. Miki na Selecta, Radio Crass, Studios, Reggae Massive. Condition one, be me people, one, one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. On your line, come again with this digital to roam. It a volume two to revelation. This is not about understand, just a dance to the rhythm with no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo, Shimielgalo. Bien llegado o bien llegada, sintonices Radio Crash, ya sea en el 105.0 de la FM Sisionesa o desde la red de Palmundo, sientes la radio libre de Sisión. Y esto ya es Shimielgalo Radio Show, el top programa de música de influencia jamaicana. De mientras la siguiente hora vamos a shimielgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, shimielgalo, un saludo del equipo del programa, Elena Alonso y Faido a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta y para lo demás, estiqueta falando, Miguina Selecta. Güey, ye 5 de abril y repetimos el episodio 43 que no pudimos hacer la semana pasada por unos problemines na microfonía que ya tan iguaos, así na que como decían los anuncios de les natilles, repetimos. Pues no del todo, porque sí que tenemos en el estudio a Alex, AKA Caveman Selecta, para hablarnos del nuevo sistema de son asturiano, Basturies Sound System, que va a estrenarse este sábado. Pero claro, el Shimielgalo y un programa en directo, y cada episodio es distinto. Así na, que la vía musical no va a ser igual igual. Y antes de ahí paso, cuento vos... que el martes pasado finaba el mes de marzo y con él pechábamos también el repaso a ese doble LP compilatorio Love is All I Bring, en lleno de grandes temazos con lo más remembrado de las voces femeninas de la isla. Y por poner el ramo a ese repaso, tuvimos los cancios Loving You de Janet Kay and the Kylets, que enlazamos en el Facebook Shimielgalo esta misma semana, así que dir para atrás y chequeailo. Sobre todo para la gente que no sintiera el despropósito del programa pasado. Y bueno, para marchar a gusto, pues volvemos a pinchavos para cerrar este repaso al LP de marzo. Vamos a pinchavos y despedir en condiciones con este Come With Me de Les Sonies. Quiero decir esto, Sonia Pottinger a la producción y Sonia Spence a la voz. Así na que suelta la Betamarri. So much happiness flowing my way. Bones vibres con Mirina Selecta. Irina Nara te lo dice. ¡Simielgalo! Comes along, let me love you until the day comes along. to the charge of Jesse Lee Jackson and the Upshooters. But now, it's time to the mosquito bite sound. John, give it away! Bueno, y del ven conmigo a otros que nos decían que vayamos también. Y llegué después del tema de les Sonies, pinchábamos vos un vinilo del trío de Claredonians. Y con ellos abrimos les apertures a ritmo de single a 45 revoluciones correspondientes al mes de abril. Y siguiendo en este simialgalo número 43, en antes de dar paso al colectivo Basturias, sentíamos una novedad que nos llega desde Cataluña, de la mano de la banda de Skinhead Reggae de Mosquito Bite. Con miembros de los Upshooters, banda a la que sentimos de fondo, regálenos este Don't Give It Away que salía la semana pasada, el día 8 de marzo, si no me equivoco, está publicado en YouTube. Así que a chequear, lo siente. Bueno, y vamos ya a dar paso al convidado. Bueno, en antes de dar paso al convidado, vamos a dar paso a la su música. Así que suelta la selecta. Swinging in there. Miguina. Yes. Hey, hey, hey. Sí. Bueno, esto que sentíamos y era el primer cancio de la filla de Quesada Selecta, que ye el nuestro convidado del programa de hoy. Y con él vamos a charlar al rodeo colectivo Asturias, que este sábado 9 de abril estrenen en su propio equipo de sonido, el segundo día de Asturias, del evento de verano Montaigna. Pero mejor que yo, va a contarlo él. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Miguina, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy sí, ¿no? Hoy sí que sí. Hoy parece que no hay problemas técnicos y que vamos a ir todo del tirón, ¿eh? Este episodio hubo para tres, sí, señor. Entramos ya con buen ritmo, así que antes de meternos en farina, cuéntanos cuál era el tema que sentimos y por qué los pillos para abrir. Bueno, pues sonaba That's Life de Lano Stewart. Y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho para abrir un poco más las sesiones, porque transmite mucha alegría, mucha positividad a pesar de lo duro de la vida. Y bueno, pues nada, si quieres que te diga así un poco de forma resumida algo de Delano, pues había sido miembro de The Islands y también ha hecho alguna cocina así en solitario con Boris Gardiner. Y bueno, tiene una voz impresionante. Sí, la verdad que también lleva un tipo que los presta para aquí, pues, sin miedo a algo. Bueno, y ahora sí que sí, háblanos de Asturias. ¿Cómo ya este colectivo? Bueno, pues el colectivo, a ver, realmente yo te cuento un poco mi historia personal y luego ya te cuento un poco más la historia genérica así de todos los miembros. Yo realmente fui la última incorporación a lo que es el colectivo. Yo te voy a hablar ahora un poco, pues, por ejemplo, ellos ya al final somos un grupo de amigos que compartimos todos la misma pasión por la música reggae o las influencias jamaicanas. Y ya llevábamos, pues, no sé, mucho tiempo yendo a fiestas, ya nos conocíamos un poco de estos ambientes y tal. Y bueno, sobre todo un poco así el nexo de unión fue un poco Pablo, a.k.a. Lupulab Selecta, un saludo desde aquí. Y nada, solamente pues a Paulín, pues por ejemplo, le gustaba mucho pinchar y tal, y ya habían organizado de hecho alguna pinchada en alguna fiesta, colaborando con otros colectivos, con otros sound systems. Y bueno, habían hecho en la lata de Zin también una de las últimas pinchadas, así como ya como consolidado como colectivo. Sí, ahí ya con el nombre, yo creo, de Basturias. Sí, con el nombre de Basturias, pero sin sound system o sin equipo autoconstruido propio, por así decir. Entonces, bueno, pues creo que ellos ya llevaban con la idea desde la cuarentena un poco, macerando la idea de construir un equipo de sonido propio, su propio sound system y tal. Y luego, pues después de la cuarentena, bueno, pues la cosa fue, siguió macerándose, luego me conocieron a mí también y ellos ya empezaron el proyecto con del primer scoop, y yo justo cuando ya habían terminado el primer scoop fue cuando me reenganché, me incorporé al grupo. Y empezamos a trabajar todos juntos duro y nada, duro trabajo ahí. Y cuéntanos un poco, aparte de Caveman Selecta, Cabrera Incorporación, pero el primero que se me ha dado, sí, sí. Aparte de vosotros dos, ¿quién más forma? Sí, los miembros de Basturias estaría Ruth, estaría Sherman, Pupahuete, estaría Pablín, a.k.a. Lupulab. Y luego así un poco, esos somos los miembros de cara, un poco los que vamos a estar pues ahí alrededor de la mesa, y que sí con el micro, que sí con la selección y tal, pero luego lo que es detrás del colectivo somos muchos más que están ayudando y que están, pues por ejemplo, no me gustaría por ejemplo desde aquí pues acordarme, ¿no?, de Vane, de Lauri, de Aza, de toda esta gente que está detrás, que nos apoya pues de distintas formas, tanto económicamente, aportando trabajo, aportando su tiempo libre para ayudarnos, ya sea pues con temas logísticos de yo te dejo mi furgoneta para llevar estos materiales, bueno, etcétera. Sí, cosas que también son importantes, que a lo mejor no se ven es casi de lo más importante, sí. Claro. Y luego, por ejemplo, también Etienne, por supuesto, no me puedo olvidar de él. Sin Etienne no hubiese sido posible la construcción del sound system, porque aparte de que tenía toda la herramienta y todos los conocimientos para trabajar la madera y tal, si lo hubiésemos hecho solamente nosotros hubiese sido un desastre. De Carpenter, ahí. Sí, sí, Etienne de Carpenter, máster. Siempre agradecidos a la gente que trabaja la madera con nosotros. Sí, señor. Eso es. Bueno, y cuéntanos, ¿y por qué el nombre de Basturias? El nombre de Basturias, yo cuando entré ya estaba un poco el colectivo ya formado y tal, pero a mí la verdad que me gusta bastante porque, bueno, al final es lo que aúna un poco pues la bass music, ¿no? Como dices tú en la intro del programa, la bass culture, o no sé cómo decirlo, y luego pues un poco... en homenaje a Asturias, porque fue un poquitín la tierra donde nos agrupamos, porque realmente lo irónico de esto es que el único asturiano del miembro soy yo. Todos los demás son de... pues unos son de Madrid, tenemos de Salamanca o también, si no me equivoco, tenemos gente de Honduras. Bueno, somos un poco ahí internacional. Entonces, bien, bien. Y como dices, el nexo de unión, Asturias. Al final el nexo de unión pues fue esta tierra y también es donde estamos realmente todos afincados a día de hoy. Entonces, bueno, pues ese sería un poquitín por ahí va el nombre. Bueno, y este sábado el estreno. Pero bueno, antes de seguir charlando al podio de este nuevo sound system, vamos a seguir careciendo con buen son. Así que cuéntanos, ¿qué más pinchamos ahora, Alex? Pues ahora, bueno, tengo aquí a Beta Marri ayudándome en el tema de selección. Vamos a pinchar un 7 pulgadas de Trojan. De Pioneers, el grupo, y el tema ye at the discotheque. Pa'lante. Así que vamos para allá, Beta Marri. A la disco. A la disco. Come along, come on with me to a place just down the street where the kids are moving, dancing. Uptown beat at the discotheque. Hey, hey. at the discotheque. Hey, hey, hey. Do what you wanna do. Be what you wanna be. Get yourself out of that worries me. Got no time to worry, hurry. Everybody's there. Laughing, singing, dancing, swinging. Music fills the air. At the discotheque. Hey, hey, hey. At the discotheque. Hey, hey, hey. Go where the action is. That's where the in crowd lives. Live like you never did before. Supper to come, music for love, a boy and a girl, a brand new world. Everything is gonna be alright. Yo, Miguina Select up on the session. Asturias Reggae Massive, are you there? Nalong power for the people. Que nunca pare meu irmão. Traimo. Bueno, vamos con otro cañonazo de Alex. Esvillando dende la cueva. Tuning. Hey rich man, won't you please give up? Tell me where you get it. Hey rich man, didn't you hear what I said? Tell me where you get it. The river of gold is flowing in Ethiopia. My foremothers and fathers too. They're a son of the same sign. Quoting them, you drive them away. Them not happy freaky man. Tell me now, please rich man, tell me where you get it. There are stuff I know that I want some. Hey, tell me where you get it. Jacob upstairs, while he's a seller. Jacob upstairs up in a rest while he's a seller. Tell me now, won't you drop on? Tell me where you get it. It's a happy, happy, if nobody. Tell me where you get it. Get it up. Tell me where you get it. Pam police, Miss Happy no one tell. Sister Mary, I feed little flower hand. Ball got through the night here. Yeah. Tell me now, how them big meat that you give to your dog boy? How them big meat, Mr. Rich Man, that you give to your dog? Tell I know, Rasta wants some investigation. Hey. Tell me where you get it. Give up before it's too late. Tell me where you get it. Free up the nation, let them have some food. Tell me where you get it. Happy, happy, happy. Always no one there. Stop them from the children, bread. Show me to your big dog. Tell me now. Hey, rich man, tell me where you get it. I want you to hear that your belly pain, yeah. Ha. Tell me where you get it. One little one, they must stop round a school. Tell me where you get it. Barefooted and rocking down in the ghetto. Tell me where you get it. Your children live way up in the suburb, know nothing about hungry. Tell me where you get it. Ja, ja, I go smile with that, yeah. Tell me where you get it. Rich man, rich man, I call unto you. Tell me where you get it. I was working out in the burning sun. Tell me where you get it. I never have it, I call them deprived. Tell me where you get it. Promises it is a comfort to a fool. Tell me where you get it. I won't accept no promises any longer. Give I some. Tell me where you get it. Pues esto que sonaba es del grupo Colchar y el tema que sonaba es Tell Me Where You Get It. Es nada, bueno, no recuerdo ahora mismo el LP al que pertenecía este tema, porque esto que estaba pinchando hoy es un recopilatorio de ellos, Africa Stand Alone. Y bueno, seguimos charlando al podio de Basturier Sound System, porque un sistema de sonido artesanal y autoconstruido no es poca cosa, y no es pensado y a los 4 días ya tener una torre. Entonces cuéntanos un poco, ¿cómo fue el proceso? Bueno, pues como te contaba un poquitín antes, el colectivo, por así decir, ya tenían construido, cuando yo me incorporé al colectivo, ya tenían construido alguna cosa y bueno, también teníamos algo de material y alguna caja. Teníamos una caja de los 15, la caja de los 15 las teníamos reciclada, por así decir, porque... nos la había dejado Fausto, creo, un saludo desde aquí también, colega radiofónico. Sí, eso es. Y claro que sí. Y bueno, pues eso, reciclando un poco cocinas que nos iban aportando igual otras personas, otros colectivos, que ellos no lo tenían ahí parado y no lo usaban y tal. Y bueno, pues con eso fuimos también haciendo eso, alguna caja y tal. Y luego, pues el resto fue ya todo trabajo artesanal, por así decir, y comprando las maderas y siguiendo construyendo las cajas, las trompetas y bueno, eso, etcétera. Y sí, bueno, y como decíamos, da algo trabajoso, ¿no? Porque, bueno, tamáis, como decís, con la idea en 2019, ¿no? Con la pandemia. Sí, y demás. Exacto. Y bueno, estamos en 2022 y un proceso que no es fácil. Cuéntanos un poco cómo lo vivisteis. Sí, la verdad que creo que también un proceso guapo, por otra parte, pero bueno, sí. Hacer algo en conjunto y un proyecto común y tal, pero sí. Bueno, cuéntanos un poco. La verdad que, vamos, yo creo que ellos ya tenían gestada la idea durante la cuarentena, pero creo que fue en el 2020 realmente cuando se comenzó cuando se entamó la construcción del sound system y tal, y fue casi en tiempo récord, porque casi en un poco más de un año ya ellos se entamaron de cero y Y yo, pues nada, simplemente me incorporé ahí y aporté todo lo que pude de trabajo. Y bueno, mira, si quieres te hablo un poquitín así de lo que es la configuración, sí, así sí, del sound system, así de, un poco así por arriba. Bueno, el sound system consta de dos scoops o dos super scoops, que tienen dos conos de 1000 vatios. Y bueno, empezamos solamente con un scoop, como te comentaba, pero luego compramos otros dos conos, y claro, esto ya te hace que estés obligado a seguir aumentando el tamaño para que vaya todo en plan proporcional. Luego hicimos dos de 15 pulgadas, todo de madera de abedul, de contrachapado, y bueno, luego también una de las cajas que teníamos que no nos convencía luego al final mucho el resultado y tal, la desechamos y la hicimos nosotros también de madera de cero. Es una Bass Reflex, y bueno, la Bass Reflex, no sé si los que nos están escuchando entienden un poco, son las configuraciones, son los formatos que tienen las cajas donde va dentro del altavoz, la forma, por así decir, que tienen los distintos laberintos que tienen de sonido, y pues esos distintos laberintos, esas barreras que se le ponen por dentro de la caja al altavoz, pues hace que consigas unos efectos determinados o otros en las frecuencias, igual resaltas más pues unas frecuencias más graves o más subgraves o más medios. Marca un poco el estilo. Marca un poco el estilo y el sonido. Y bueno, pues así un poco eso, tenemos cuatro tweeters, dos trompetas, dos 12 si no me equivoco. Bueno, nada, es así un sound system de, ya te digo, de dos scoops, y empezamos así poco a poco y a ver si con el tiempo conseguimos que sean cuatro o seis o ocho. No está nada mal, dos pedazos de super scoops y bueno, todo lo que nos cuentas al final del trabajo de testándolo todo y dar con la tecla y bueno, pues lo que no hay, prepararlo, hacerlo de nuevo. Bueno, y vamos a seguir con más música, ¿ok, Alex? Yo creo que además, mira, ya tengo, gracias aquí a Betamarri otra vez, tenemos aquí un temina preparado. Si quieres, preséntotelo ya antes de tirarlo. Venga, pues es de Black Uhuru y se llama, si no me equivoco, Satan Army Band. Pues vamos allá, seguimos con música de regaños. Roots on Fire. Chulín, Betamarri. Balladia, mi band, Babylon, pick it up strong. None shall escape the judgment in this time. These words are sent to all mankind. ¿Qué pasó, Peña? Aquí se está Cata desde Irún, la frontera, País Vasco, mandando un saludito a Simielgalo Radio Show, Radio Crash de Asturias, 105.0 FM, Xixón. Desde aquí os mando mucho ánimo en esta nueva iniciativa. Amor, amor, Asturias. Po, po, po. Este tema se llama Utopía y es de un LP de Partial Records, G.T. Moore and the Harry Sessions. Duty, gran guitarrista, señor. Sí, tiene, la verdad que tiene solamente, o sea, son casi todo instrumentales, solamente hay dos canciones así cantadas, que son esta, la de Utopía, y la de Working for the Dollar, que es otro temazo que lo dejamos si quieres para otro programa. Sí. Oh, okay. y el sábado, claro, por supuesto que sí. Y luego el resto ya sí, ya son todo instrumentales, que es una, lo que dices, unas instrumentales con unas guitarras, la verdad que perfectas. Sí, sí, sí, sí. Yo la verdad que algún tema que me echan de este hombre me encanta el tema guitarreo, me flipa. Bueno, y como decíamos, este sábado estreno por todo lo alto, contenta, cuéntanos detalles. Este sábado es el gran día, sí, sí, sí. Estamos, la verdad, que como flanes, todos los miembros del colectivo y los que no lo son, la verdad que también, yo creo. Bueno, pues eso, estrenamos el Sound System del que estábamos hablando hasta ahora y bueno, pues lo vamos a estrenar en San Martín de Teverga este sábado, sábado día 9. Y bueno, que sepa todo el mundo que no hay que pagar nada, es entrada gratuita. El lugar es el recinto ferial de La Madrada. Y bueno, pues si os queréis pasar por allí, os invitamos porque va a haber cerca del recinto también gente que vaya con furgonetas, caravanas o que duerma en el coche o lo que sea. Pues hay un, al lado del recinto, a apenas 400 metros o 500 metros, hay un parking donde sin problema todo el mundo puede aparcar allí y pasar la noche sin problema. Y digo lo de pasar la noche porque van a ser 12 horas de full vibes, de música ininterrumpida, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y bueno, pues todo el evento lo va a apoyar el ayuntamiento de allí, de Teverga. Tenemos todo, evidentemente tenemos el espacio cedido por ellos, el permiso y todo, así que no vamos a tener ningún tipo de problema. Y luego, bueno, pues aparte de lo que es la música y el sound system, también hay que hidratarse y comer algo y esas cosas. Para eso vamos a montar allí nuestros maestros cerveceros de Cervezas Gaia, una cerveza ecológica asturiana aquí afincada en Grao. Pues bueno, vamos a montar ahí la barra y venderemos pues eso, todo tema de bebidas y tal, que bueno, que sin problema que la gente sepa que va a haber suministro. Así que siente, colaborai, porque para que haga más eventos, eso para es, que siga habiendo Sound System en Asturias, hay que colaborar. Entonces, bueno, gastar algo en la barra, apoyar a Saya, que además, a más, siempre están apoyando todos los eventos que hay, tanto de Sound System como de música jamaicana, porque siempre están metidos y siempre, siempre se porten. Y bueno, pues principalmente en el encuentro ferroviario, donde nos echamos un guapito. Así que un abrazo también para la gente de Cervezas Gaia y consumir, gente, consumir. Claro que sí, hay que apoyar eso. Y también un poco a los negocios, a los negocios locales que hay por allí, sobre todo, pues por la noche, a ver, nada, porque está cerrado, si será sobre todo pues nuestra barra la que más claro, la que más funcione, pero durante la tarde y eso, pues bueno, si tenéis fame o lo que sea, pues arrimáis por ahí a algún baruco o alguna tienda de ahí de la zona y compráis algún queso o lo que sea. Claro que sí, que sea algo de verdad, ya que se enrollen y ya que promueve que haya también este tipo de folicios, pues sí, señor, estamos con vosotros, nos vamos a gastar un poco. Claro que sí. Y bueno, pues no sé, a priori, pues no sé si me dejó algo en el tintero del festival. Alguna cosa desiste. Porque creo que no va a estar solos en ese estreno, ¿no? Ah, me dejé la huevo, mi vida. Ya lo sé yo que nos conocemos bien. Bueno, cuéntanos. No vamos a estar solos, por supuesto. 12 horas de música son muchas horas para nosotros y queremos también compartirlo con toda esa gente que está siempre, pues también apoyando, todos esos colectivos que nos apoyaron en la construcción del Sound System, tanto pues aportando material como consejos, como aportando, como te decía antes, su tiempo libre, molestando a mucha gente los fines de semana, oye, que esto cómo es, esto de las frecuencias, esto de las conexiones, esto, y bueno, pues así es como cómo se consiga al final, pero sin ellos no hubiese sido posible. Y desde aquí hacer una mención, por ejemplo, pues a Yanai Crew, que siempre están ahí ayudándonos. Bueno, es el primer sound system en Asturias, referente un poco para nosotros, un poco seguir sus pasos. Y luego pues también estaría la gente de Ponferrada, el colectivo de iTalent Storm, que les tenemos muchísimo cariño, que para nosotros es como una familia. Y bueno, sí, pues siempre también en temas técnicos y todos estos nos estuvieron ayudando hasta el último día. Sí. Y luego también no nos queremos dejar en el tintero pues a la familia de To The Wild Roots de Segovia. Y tenemos también que acordarnos de Fausto, el colega radiofónico. Kim Barning. Exacto, Kim Barning. Y Bombas Hi-Fi también, que Frank también nos dio muchos consejos, nos ayudó. Bueno, las etapas, de hecho, nos las aportó él, las compramos a él. Y bueno, eso. Al final, una colaboración de mucha gente. Nosotros al final en esto estábamos empezando un poco de cero, estábamos un poco verdes en muchas cosas, y bueno, pues a base de constancia y de trabajo, pues vas aprendiendo cada día un poco más, y ahora ya tenemos a un system y ya estamos ahí, Miguina, el 9 se va a caer ahí el valle. Vamos a darlo todo, y bueno, ya que no la avanza, queréis mantenernos tanto, vamos a contar un poco el line-up, ¿no? Porque como decíamos, Nashvilla tampoco va a estar solos. Y un servidor. Por supuesto. Va a andar por ahí cantando la nueva. Estaba dejándote ahí. Y disfrutando de ello. Agradecer a Basturis Collective el convite. Y bueno, vémonos allí. Sí, el tema de... Perdón, porque al final es verdad que se me fui un poco por las ramas. El tema de convidaos que en la sesión. Pues van a estar exactamente el locutor Miguina Selecta de Radio Show, si mira que lo Radio Show. Luego estaría también Ayanai Crew, que creo que van a pinchar Segun, Chori y no sé si Sose también, aunque está por confirmar, todavía no lo sabemos. Y luego también de la familia de Aital Storm, también creo que van a pinchar. Y bueno, luego ya el resto de horas, pues... Ya todo para nosotros. Claro que sí, que eso es lo que tenéis que disfrutar y aprovechar y mostrar, sí señor, y amosar todo lo que tenéis ahí en la maleta y en el coral, porque para esto hay que poner, para montarnos un sistema hay que poner ganas, corazón, tiempo y a por ello. Así que nada, mucho pushu y no finamos aquí el simiémbalo, así que suéltanos otra, Alex. Bueno, pues ahora vamos a ver si pasamos a algo un poco más cañero, Miguel. Un poco de bass. Un poco más de bass. Venga, pues vamos con este tema de Bone Day and More Sounds, Fit Murray Man. Vamos a ver si soy capaz de que suene esto. Un segundín. Kind of man, them have wicked intent. and from the days of cowboys, we say, and Indians, and from the pirates of the Caribbean. Though something yes, it gone wrong. Every country, they might build up them nuclear bombs. Them say they might use it to make one protection. But them don't hear the words of David and King Solomon. We got to be firm and strong when we are moved in a Babylon. Sí, además de, bueno, eso, lo que decíamos, de la propia música y de la selección y la fiesta en sí, va a haber un sorteín o una rifa, llamadlo como queráis. Bueno, va a haber unos cuantos premios donde colaboran, eso, pues, collacios de Beisturies y gente que siempre nos está ahí apoyando. Bueno, pues voy a ir así a decir un poquitín las cocinas que se sortean. Sí. Se va a sortear un pack de cervezas Gaia, de la cerveza ecológica de la que hablábamos. Va a haber un sorteo de dos camisetas pintadas a mano por la artista Sista Yata, que es una fenómena. Yo la verdad que os invito a que entréis en las redes sociales, si podéis, en el Instagram de Beisturias. Porque está subido la última publicación y las camisetas, el diseño es una pasada. Bueno, seguimos. También habrá se sorteará una magnesera artesana para escalada llevada a cabo por Resastre, y luego también habrá, pues, instrumento y lámpara de calabaza del proyecto Pumpkinland de Michael Barreira y Alba Centeno. Y por último, se sortearán también unas telas africanas de la gran maestra de danza, Lucía Ovalle. Uh-huh. Eso sería el sorteo, que no está nada mal. No. Y luego, aparte, también, bueno, igual alguna sorpresina más cae. Así que ya sabéis. No sé si alguien se lo está pensando todavía, pero el sábado tenemos plan. Tenemos verde, tenemos un sistema, naturaleza, montañas, un estreno y los mejores vibres. ¿Qué más que es? Hombre, por supuesto. Tenemos entendido que va a venir mucha gente de otras provincias también, no solo aquí de Asturias, va a venir mucha gente de Ponferrada, de Galicia, del País Vasco, gente de Segovia también, creo, y sobre todo un llamamiento a toda esa gente que le gusta la montaña, gente escaladora, gente que, bueno, pues eso, que le gusta la actividad con la naturaleza y el aire libre, que es un evento perfecto, y nada, están allí ya los osos esperando por nosotros, Mirina. Claro que sí, y además, chavales, siente, si llueve, date chao. Eso es lo mejor, es verdad. No hay peligro. No dije lo más importante, Mirina, menos mal que estás en todo. No hay peligro, siente. Es en el recinto recinto ferial de La Madrada, en San Martín de la Teverga, y bueno, lo que es el recinto, es verdad que se me olvidó decir que está cubierto completamente. Así que aunque caigan cuatro gotinas, da igual porque estamos totalmente protegidos ahí. Lo que va a estar garantizado es la lluvia de bajos, de hercios... Y lluvia de vibes. Bueno, y esto y el estreno nada más. Y el entamo... Esto y el entamo, sí. El entamo del camín. El entamo, pero sí. Pero el camín sigue. Entamo a Yanay, sí. Allanolo bien y ahora Asturias. Cuéntanos, ¿hay alguna fecha más ya? ¿Puedes desvelarnos algo? A ver, ¿hay exclusiva en el Sibirio? ¿Hay exclusiva? Bueno, no... no tanto porque tenemos todavía un poco cosas en el aire. Sí que es verdad que estamos teniendo unas sensaciones muy buenas porque incluso ya antes de tener el sound system terminado del todo, como íbamos subiendo alguna history a las redes sociales o alguna foto y tal de cómo iba siendo el proceso, pues ya muchos colectivos y mucha gente incluso de otras provincias estaba ya contactando con nosotros para dándonos ánimos y diciéndonos que venga, que ojalá que lo terminemos pronto para ver si hacemos un meeting y tal. Y la verdad que eso, tenemos algo apalabrado en el área recreativa de la Degollada, uh-huh. aunque todavía no tenemos todavía ni fechas cerradas, ni sabemos exactamente muy bien todo cómo va a ser. Y exactamente, eso es, coming soon. Y luego sí que teníamos una cerrada, que ahora mismo me vas a matar porque no te sé decir la fecha exacta, pero bueno, es en la Sana del Torío y bueno... Sí, antes de que finalice el programa Lúpula Selecta, que sé que me está escuchando live and direct. 21 de mayo, creo que Sí, 21 de mayo. Ahora que me lo dices, sí, 21 de mayo, eso es. Me echaban por aquí por línea interna. Vale. Teléfono rojo, ¿eh? Teléfono rojo de la vez. Bueno, pues eso y más cosas. Estáis oyentes, siente porque... tan conscientes de más cosas y va a haber más fechas de Basturi Sound System. Así que nada. Sí, os invito a que eso nos sigáis en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más actividad estamos teniendo. Basturies Collective, creo que es, o Basturies / baja Collective, sí, con Basturies. K, la primera, no con C. Si buscáis ahí lo que es escrito más es. Con los sí, Asturias, ya os aparece. Y están y eso y estar atentos ahí a todos los eventos porque yo creo que este verano va a venir cargadito, vaya. Sí. Bien. Bueno, pues ya estamos en horas de ir pesiando la persiana, pero bueno, para despedirnos lo mejor con buen son, así que bueno, lo primero, muchas gracias por venir, Alex. Alex, que va a volver, que ya estuvo aquí más veces de oyente y tal, primera vez en los micros, pero que pronto vamos a volver a tenerlo siempre hablando por aquí. Sí, tenemos ahí unos programinas ahí pendientes, ¿eh, Miguel? Sí, tenemos ahí cosas que van a ir saliendo. Creo que sí puede ser antes de que fin esta segunda temporada, así que bueno, hoy simplemente yo hasta you y mil gracias. Muchas gracias a ti, Miguina, y es un placer pasarse por aquí por los estudios de Radio Crash. Bueno, dentro de un poco habrá que seguir trayendo a más basturianos. Hombre, por supuesto, hay que traer a más gente. Bueno, hay que a ver si... Ahora estaban muy nerviosos el resto de miembros y no... Tú, Alex, tú que tienes, parece que se te da... que bah, te da igual y tal, no te pones nervioso, eso es lo que ellos creen, ¿eh? Mandaron un nuevo, pero sabían que más daba. Claro. Bueno, pues vemos en la siguiente y cuéntanos, ¿qué nos pones para pelear? Vamos a poneros un Dat Plate, cosecha propia ahí de Basturies Collective. Bueno, a ver si soy capaz. Sí, yo creo que está en segunda y así, ¿eh? Yo creo que está así, ¿eh? Bueno, pues vamos con ello. Es un Dat Play Ras Yasu a la voz. Y bueno, no digo más, vamos a escucharlo. Super clase. ¡Yo! Basturia Sound is the champion song. Escúchalo bien. Ras Yasu representando desde la Ciudad de México para el mundo entero. Basturia Sound is the champion sound. ¡Pura selecta! Yo! Basturia Sound is the champion sound. Escúchalo bien. Ras Yasu representando desde la Ciudad de México para el mundo entero. Basturia Sound is the champion sound. Escúchalo como lo dice. Basturia Sound, bomba de sonido, no la pueden callar. Atentos cuando llega el soundman. Sistema de sonido en un sentido cultural, radical, ey. Basturia Sound, bomba de sonido, no la pueden callar. Atentos cuando llega el soundman. Sistema de sonido en un sentido cultural, radical, yeah. Detona del todo con tono que entono. Tonta Babilonia, no te quedas con el trono. Y a plomo si enfrento con fuerza y sin plomo. Tengo mi palabra, lo dejamos en el lodo. Lobo caza a las ovejas. No queremos más, tenemos la certeza. Para continuar, arriba la cabeza. Ni un paso atrás, la batalla ha dado inicio. No daremos marcha atrás. Dio sentido y a la luz, como llena de esperanza nuestras almas en tinieblas. Sentido y a la luz. Basturia Sound va reventando el sound system. Con mi gente hacia adelante. Sonido potente es un contingente. Latente, potente y vibrante. Siempre presente. No me quedaré estático. Ser lógico y práctico. Saben que eso que es lo mínimo. Y borra el estado crítico. Cuando escucho lo político y no tiene más que su vómito. Abro mi mente al altísimo y encuentro respuesta rápido. So Basturia Sound, mira, viene al control. Yeah, yeah, yeah, yeah. Slow, oh, Lord. Basturia Sound representando. Yeah. Original Soundman on the microphone. Stand up again and again. You know, in a dope-hit style and pattern. Detona del todo con tono que entono. Babilonia, no te quedas con el trono. Y a plomo si enfrento con fuerza y sin plomo. Tengo mi palabra, lo dejamos con él. Tonto calla las ovejas y no queremos más. Tenemos la certeza para continuar. Arriba la cabeza, ni un paso atrás. La batalla ha dado inicio. Vengo con Basturia Sound para ganar, ey. The Champion Sound, ey, oh. Si no hay igual, ey. Para atacar, ey, oh. No me quedaré estático. Ser lógico y práctico. Saben que eso que es lo mínimo. Y borra el estado crítico. Cuando escucho lo político y no tira más que su vómito. Voy con Basturia Sound haciendo lo mítico. No me quedaré estático. Ser lógico vivo y práctico. Saben que eso que es lo mínimo y borra el estado crítico. Digo con Basturia Sound, siempre haciendo lo mítico. Sistema de sonido, mira, suena algo crítico. ¡Bowa! Again and again. Bambrelen, brelen, brelen, din, yes, once again. Basturia Sound, listening the sound system. Ey-ya. Detona del todo, con tono que entono. Basturia Sound, mira, siempre gaplomo. Sistema de sonido, mira, yo lo descontrolo. Rellena Soman, mira, ey, Basturia Sound. Basturia Sound, 9 de abril, San Martín de Teverga, recinto ferial La Madrada. Ahí te esperamos, y milagando todos juntos. Original Soman, pon de microphone, stand up. Basturia Sound, representando.